¿Cómo suena la voz de los que arrullan la muerte? Natalí Espitia Díaz. Duración, 6 minutos. Le dijeron que cantara. Nací en Papaco, me crié en Tumaco. O sea que me llevaron de 2 años de nacida a Tumaco. Y ahí me quedé hasta que ahora me vine para Cali. Que las mujeres cantan a los niños muertos. Y el mar se agitó, se revolcó, se creció. En el morro y en el bajito. Mientras se hacían las tajadas de plátano maduro. Y lo malparí, varao. Por una papaya, varao. Por una papaya, varao. Que le palo vi, varao, ay varao, ay varao, ay varao, ay varao, abundancia de agua, varao, abundancia de agua, varao. Desde que estaba pequeña, yo me iba con mi mamá, yo le iba a los velorios. Chigualo, ese es un chigualo, o sea, arrullo. Oficio varios, la cocinó, la lado, porque pues. No me toca nada, pero así el aseo, la cocina, que es lo que más me gusta cocinar. Hay tajadas, sopa de cebada, y pescado apanado, arroz y el jugo de guayaba. Abundancia de agua, barajo, abundancia de agua, barajo, que mi Dios mandó, barajo. Volvimos a preguntarnos si era posible llorar de alegría o si siempre, siempre se llora de tristezas escondidas. Pero yo sí no olvido mi música. Claro, ese reggaetón a mí no me gusta el reggaetón, mi hija, música de loco. Ay, no, sí, a mí me gusta mi música vieja y ese. Es que mis hijas cuando me escuchan la música pongo mi música. No, mamá, o sea, música no, a mí me gusta. Y lo que no me gusta es estar. Dame la mano, María, dame la mano, José, dame la mano, José. Yo quiero pasar el puente, pero me voy a caer, pero me voy a caer. Dame la mano, María, dame la mano, José, dame la mano, José. Santísimo Sacramento, ¿dónde va tan de mañana? ¿Dónde va tan de mañana? Voy a visitar un enfermo que está. Yo tuve 9 hijos y tengo 7 vivos. Los hijos se mueren y la primera capa del coco es una baba amarga. La que canta son mis nietas, Juliet, la hija de Mari, que va a cumplir 15 años el otro año. Ah. Ella es de gusto y la que tiene 8 añitos, María Camila, que es mi nieta, mi tocaya. Ella también le gusta, ella mantiene. Abuela, vamos a cantar. Aparece el crujir del aceite caliente y el olor a dulce en la cocina pequeña. Las melodías salen por la ventana alta y se encuentran con el mediodía. ¿Cómo es la voz de los que saben arrullar la muerte? Este niño quiere que le cante yo, cántele su madre, la que lo parió. El niño quiere jugar, ¿por qué no lo hace? Bailar. El niño quiere jugar, ¿por qué no lo hace? Bailar. No, mejor dicho, está de alegría, lloro. Bueno, Marita, ¿eso no quería estar en el petróleo? Sí, sí, sí. ¿Y eso cómo ha sido? Pero no, las 2 veces que hemos querido ir, nada. Todos ha quedado en veremos y no. Mis hijas estaban contentas que iba a cantar allá y ellas preguntándome cuándo va a ir mamá y cuándo. No pude. Yo quiero pasar el puente, pero me voy a caer, pero me voy a caer. Dame la mano, María, dame la mano, José. Ya no voy a cantar más, porque no me da la gana, porque no me da la gana. Si me diera la aguardiente, yo le canto hasta mañana, yo le canto hasta mañana. Ya los oídos me duelen de mirar para el oriente, de mirar para el oriente. Pero no veo salir la botella de aguardiente, la botella de aguardiente. Yo quiero pasar el puente, pero me voy a caer, Dame la mano, María, dame la mano, José, dame la mano, José. Yo le dije a ese que me hiciera, que me hiciera Tomasa, que me hiciera un pirimpí. ¿Qué es un pirimpí? Fue un atollado, como dice, un atollado, porque uno hace atollado con arroz, con frijoles. Con lenteja, yo hago mis atollados, ese queda más bueno. ¿Ustedes se llama piripi? Y con todo, ese es un piripi, sí, claro, ese es el piripi, así se llama, piripi. Y yo le dije a Tomasa, que me preparara un piripi. Y después que lo preparé, ella me. Y yo le dije, no metes la mano en mi piripi. Entonces. Mete la mano, saca y huele. Entrevista María Juliana Soto. Guión Natalia Santa. Edición César Torres. Dirección y producción Natalia Espitia. Colectivo Noise Radio. Licencia Creative Commons. Atribución compartir igual.